rubia de cabello largo, morenita con ojos de miel. Tú sabes cuánto te amo, morenita de mi querer. De día yo te recuerdo, de tarde te extraño más. De noche vivo soñando que entre mis brazos estás. Cabello largo.